Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azueta. Constantemente nos encontramos luchando con diversas tentaciones que se dan en el trabajo, en el grupo de amigos, la calle e incluso en la misma iglesia. ¿Cómo podemos enfrentarla sin ser atrapados por ella? Hoy el pastor Carlos Azueta continuará compartiendo de la serie Decisiones la continuación del mensaje que hemos titulado El joven que resistió la tentación. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 39, y escuchemos la palabra de Dios. Los primeros 6 versículos de Génesis 39 establecen este entorno en la vida de José. Veamos el primero de esos versículos. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Aquí en este versículo 1, vemos al menos dos aspectos que brillan por su ausencia. En primer lugar, el tiempo. No nos habla acerca del tiempo. No nos dice cuánto tiempo había transcurrido desde el capítulo 37 hasta el 39. No nos dice cuánto tiempo tampoco él llevaba como esclavo de Potifar, a lo mejor eran algunos meses, a lo mejor eran algunos años. La verdad es que aquí este pasaje no nos dice la duración en tiempo. En segundo lugar, tampoco nos habla de los ajustes que tuvo que hacer este joven al entrar en un pueblo distinto al suyo, una cultura distinta, un idioma distinto. Imagínense ustedes, él era el consentido de papá, estaba en casa, no hacía las labores domésticas de la casa, estaba ahí nada más moneándose con su nueva capa que le había hecho, diciendo, mira, tuve un sueño. Y cada vez que se tuvo un sueño, le querían dar de coscorrones en la cabeza a este muchacho. Entonces, no sabemos mucho acerca de su niñez. Ahora, antes que no hacía nada en la casa, tenía que hacerle los mandados a quien ahora era su dueño, Potifar, que dicho sea de paso, tenía una posición bien interesante. La escritura lo menciona como el capitán de la guardia de Faraón. Esto quiere decir que era el que encabezaba el ejército personal del rey. Era jefe del servicio secreto. Tenía ahí su grupo de gente, su grupo de matones. De hecho, era el jefe de los verdugos del rey. Era un tipo que tenía... Teníamos que tenerle cuidado, porque si este se enojaba y nos agarraba de mal humor, o a él andaba de mal humor y nos agarraba en el camino, nos cortaba la cabeza. José pudo haberse sentido abandonado por Dios ante estas circunstancias. Delante de él se presentaba una vida de esclavitud, incierta, lejos de la familia, tratando de medio entender un idioma que no era el suyo, costumbres que no eran las suyas. Pudo haber desanimado a alguien como José. Aparte de eso, el trabajo era duro, el trabajo de esclavo no era un trabajo tan honroso como el que nosotros podemos tener. Así es que no hubiese sido sorpresa si José hubiese pasado por depresión o algo por el estilo. Muchos de nosotros sabemos lo que se siente en situaciones adversas en la vida. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones donde preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿será que te has ido de mi presencia? Perdemos un trabajo. Tenemos problemas matrimoniales, nuestra salud se deteriora, nos traicionan, nos engañan, hay presiones que nos ahogan, somos malinterpretados, en fin, la lista es larga. Y todo eso puede hacer que nuestra fe también se debilite, que nos preguntemos, ¿será que existe Dios? Pero no fue el caso de José. Con todas y sus situaciones adversas, José se mantuvo firme en su fe hacia Dios. Algunas de las tentaciones que enfrentó José las encontramos aquí en los siguientes versículos. Una de las cosas interesantes es que José tenía presente a Dios en todo lo que hacía. Vea lo que dice el versículo 2. Me gusta cómo empieza. Dice, el Señor estaba con José. ¿Se da cuenta? El Señor estaba con José. Era lo único que él sabía. No sabía dónde estaba, pero sabía que estaba con él. No lo veía obrar a corto plazo, pero de alguna otra manera su fe permitía tener confianza de que él estaba obrando a su favor. Pero él estaba ahí. Dice, él tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Fue José tan buen trabajador que muy pronto fue ascendido de puesto. Potifar vio que José estaba siendo diligente en su trabajo, pero a través de su trabajo pudo observar que estaba siendo bendecido por Dios y que él mismo, Potifar, su casa, estaba siendo bendecida por la bendición que Dios le daba a José. Una pausa aquí para ustedes, para mí, que somos cristianos. No debe haber mejor empleado en el lugar de trabajo que nosotros que somos cristianos. No debe haber una persona más íntegra y honesta en ese lugar que nosotros que somos cristianos. Como dueño de negocio, nadie debe dar mejor servicio que nosotros que somos dueños de negocio cristianos. ¿Por qué? Porque la reputación de nuestro Dios, de Cristo, está en juego. Y tristemente, muchas veces, nosotros los cristianos somos los que damos el peor testimonio en lo que hacemos. Llegamos tarde al trabajo, no cumplimos con las horas regulares, estamos pidiendo permiso cada rato, nos llevamos los papeles y clips del trabajo a la casa como si fueran nuestros, y la lista sigue y empiezo a pisar callos por todos lados. Y es triste, pero es una realidad. Pero ¿sabe qué? Aunque el mundo está perdido porque no tiene a Cristo, no es ciego. Observa lo que hacen los cristianos. Y además de eso, juzgan si usted es un verdadero cristiano o no. Y mire que los mundanos tienen un mejor parámetro para medir, porque creo yo que cuando nos convertimos en cristianos, se nos olvida lo que es ser genuino o no. Porque para nosotros todo es relativo. Pero el mundo sabe si esa palabra no debió haberla dicho un cristiano. El mundo sabe si ese trabajo no lo debió haber hecho un cristiano, o sí. José estaba haciendo lo mejor que podía su trabajo. Él no tuvo que decirle, mire, señor Potifar, lo que hice, mire cómo hice, mire mi lista de mandado, todo lo que le cumplí para el día de hoy. No tenía que decir nada. Él lo estaba observando y él, como dice este versículo número 2, estaba viendo que la mano de Dios estaba con él porque prosperaba todo lo que José hacía. La integridad personal de José, el trabajo arduo combinados con la mano de Dios que estaba sobre él, permitieron que tuviera el mejor testimonio. Debemos de ponernos a pensar cómo está nuestro testimonio en nuestra área laboral o en la escuela. Qué terrible es escuchar a un joven cristiano, una joven cristiana, que sea una persona que copia sus exámenes. Qué terrible es tener a un maestro cristiano que sea tan bueno para aceptar sobornos de sus estudiantes, simple y sencillamente por echarse unas monedas a la bolsa. Qué terrible es que nos ostentemos con ser cristianos cuando realmente a leguas ante el mundo estamos dando el peor testimonio. Es curioso que ante el mundo no nos ocultamos como nos ocultamos cuando vemos a otro cristiano por ahí en la calle, ¿cierto? Venimos que viene el pastor y le sacamos la vuelta. ¿Sí? Sobre todo porque estoy en la sección que no me corresponde aquí en el centro comercial o en el bar de la esquina. ¿Qué hace el pastor en el bar? Bueno, el pastor tiene que ir a evangelizar también de vez en cuando, donde sea, donde hay un oído que preste atención, ahí hay que evangelizar, ¿cierto? Eso es mentira, nunca he estado ahí, ¿ok? Ve el versículo 3, dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar. ¿Qué fue lo que agradó a Potifar? Que le dio éxito, ¿verdad? Quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Hasta el perro de la casa prosperaba, imagínense usted. Entonces, el éxito no aminoró la vida de este hombre, pero antes de llegar al punto del éxito, yo creo que antes del éxito podemos pensar que José pasó otro tipo de tentaciones. Ante las situaciones adversas que tuvo, él pudo haberse debilitado espiritualmente. La tentación a alejarse de Dios pudo haber estado en su mente si él se hubiera centrado en las circunstancias, en sus problemas, en lugar de haberse centrado en su Dios. Pero José decidió confiar completamente en Dios a pesar de sus circunstancias. No sabemos cómo fue que tomó esta decisión José, pero es obvio que lo hizo, hermanos. Él optó por centrarse en el carácter de Dios antes de que el dolor de la injusticia le golpearan irremediablemente. Eligió seguir caminando por fe y no por vista, a pesar de que era difícil y duro su trabajo. Él optó por creer que Dios estaba obrando a su favor, aunque no lo viera por ningún lado. La verdadera bendición, José descubrió, viene de caminar con Dios y no tiene nada que ver con nuestras circunstancias externas. Usted y yo tenemos que tomar una decisión deliberada. Tenemos que escoger qué hacer. ante cualquier circunstancia de la vida. Conocí a un muchacho, Miguel, que su historia, más que nada, es una historia que es bien común porque por todos lados la encuentra reflejada en internet. Pero lo que ponen de este muchacho se me hace interesante, porque es bien entusiasta, o era bien entusiasta, y siempre estaba con una sonrisa de oreja a oreja. No lo veía uno cuando él realmente estaba saludándolo a una con una sonrisa. Y uno le preguntaba cómo estaba y decía, súper bien, mejor de lo que me merezco, no puedo pedir nada más. Y bueno, le daba, le digo, ya cállate, ya. O sea, era, cansaba a veces poder ver su entusiasmo, pero realmente cualquiera que se acercara a él se sentía contento. En una ocasión tuvo un pequeño accidente y se cayó en el lugar donde trabajaba y quedó muy mal. O sea, realmente quedó en estado de coma y lo llevaron al hospital y cuando estaba allá, despierta, pero realmente las heridas eran tan graves que no sabían cómo tratarlo ahí en el hospital y realmente no sabían cómo decirle las circunstancias que él iba a enfrentar y las operaciones que iba a tener. Cuando despierta, le hace una pregunta y le dice, ¿cómo se siente, señor? Me dice, pues con todo y como ando, me siento bien, súper bien, mejor de lo que esperaba, dice. Mira nada más. Y eso llamó la atención a los médicos. Y él decía, la situación es grave. No le vamos a mentir, hay muchas situaciones y no sabemos si usted va a poder resistir este tipo de operaciones. Y usted le dice, mire, yo me aferro a vivir. Usted haga todo lo que le corresponda para ayudarme con esto, porque yo escojo la vida y no la muerte. Así es que usted piense y tráteme como que voy a vivir, no como que voy a morir. Qué interesante, ¿verdad? Ojalá y nosotros pensáramos de esto. Vamos a veces con el médico, nos dice que nos va a operar y sentimos que ya no vamos a morir. Y empezamos a decir, bueno, voy a hacer mi testamento. O sea, actuamos como si nos vamos a morir, cuando debemos nosotros optar por la mejor opción, vivir. A menos que sea la voluntad del Señor llamarnos a su presencia, porque es el único que tiene el control, ¿cierto? Así es que no sea tan pesimista o realista como usted cree, sino sea optimista, pensando que Dios es el que tiene control de su vida. Debemos tener una idea. José decidió confiar en Dios, decidió seguir adelante, confiando en que Dios estaba haciendo algo en su vida. No sabía qué, pero algo estaba haciendo Dios a su favor. Pero además de confiar, no solamente se limitó en su fe, también actuó su fe. La puso en práctica, porque la segunda decisión que él tomó fue servir lo mejor que pudo en cualquiera que fueran sus circunstancias. Si José iba a ser esclavo, bueno, él iba a ser el mejor esclavo que tuviera Potifar. Si José iba a estar en la cárcel, él iba a ser el preso mejor portado que hubiera en esa cárcel. Esa era la decisión que había tomado José ante sus circunstancias. Entonces, en lugar de caer en la tentación de las difíciles circunstancias que experimentaba, decidió él tomar una actitud distinta y en medio de las circunstancias, ser lo mejor para la gloria de Dios. Eso fue lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando cierre el siguiente negocio, usted que es dueño de negocio, de empresa, hágalo para la gloria de Dios, no para su propio beneficio personal y ver cómo le saca los centavos al pobre individuo que está ahí con usted. Si usted trabaja para un empleado, trabaje y haga su trabajo para la gloria de Dios. Llegue a tiempo, salga a tiempo, cumpla con sus responsabilidades, con el contrato laboral. No haga como que trabajan porque usted, según usted, hace como que le pagan. No, usted trabaje aunque hagan como le hagan. Usted ponga el ejemplo porque usted representa a Cristo. El doctor Hendricks, querido maestro del seminario, cuenta la anécdota que él tuvo cuando volaba de una ciudad a otra a través de una aerolínea. Y se daba cuenta de que había habido una cierta turbulencia cuando despegaron y había mucha incomodidad entre los pasajeros. Notó que la asistente de vuelo, una de ellas en particular, era muy amable con todos y no perdía la paciencia. Aún cuando había un hombre que parecía que había perdido su paciencia y la trataba realmente como si fuera una sirvienta y la ordenaba cosas y le gritaba cosas y el doctor Hendricks observaba. Y veía cómo ella respondía amablemente. No era la típica asistente de vuelo que uno encuentra. Ojalá encontrara uno de ese tipo de asistentes. Pero notaba cómo en medio de todo logró controlar la situación y ella seguía tan tranquila y sonriente como siempre. No pudo aguantar la tentación de preguntarle, señorita, venga para acá. Le dice, mire, ¿sería posible que yo tuviera su nombre completo? Señor, ¿puedo preguntar para qué lo necesita? Mira, no se preocupe, es que simple y sencillamente la he visto a usted lidiar con cada situación y sobre todo con mucha gente que tal parece que han perdido la paciencia de estar en este vuelo, pero usted los ha tratado con tanta cordialidad. Yo quiero escribir a esta línea aérea, yo quiero incluir su nombre y felicitarles por tenerla a usted trabajando en este lugar, porque realmente usted es un ejemplo, realmente un ejemplo maravilloso, y debemos nosotros aplaudir ese tipo de trabajo que ustedes realizan, que usted realiza en particular. Y la mujer le contesta algo al doctor Henry que lo dejó mudo por un momento. Le dijo: oh no, señor, usted no tiene por qué hacer eso, porque yo no lo hago para la aerolínea, yo lo hago por mi amo, el Señor Jesucristo, a quien merece toda honra y toda gloria, y todo lo que hago es para su gloria. ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad, que eso pudieran decir lo mismo de usted. Ahí donde trabaja, ahí donde va a la escuela. ¡Qué bonito que en la forma como usted hace negocios con otros puedan expresar de usted: wow, este es un hombre o una mujer de integridad! Pero a veces comodista, ¿cierto? No caigamos en la tentación por querer ganar un poquito más, por querer ganar el pleito o por querer tener la razón, a veces comprometer nuestra integridad. Yo creo que la integridad realmente vale mucho más que cualquiera de las otras cosas que son pasajeras. Él pudo vencer esa tentación de no sucumbir ante las circunstancias. Pero también él fue tentado a olvidarse de Dios cuando llegó el éxito. El Dios soberano de Israel estaba íntimamente involucrado en la vida de José. Fue Dios quien le guió y le dio la facilidad para aprender un idioma que no era el suyo. Fue Dios el que le permitió hallar gracia o favor delante de los ojos de Potifar. Es indudable que Dios era el secreto del éxito de José. La suerte aquí no tuvo nada que ver, ni la apariencia física. Nada, solamente Dios. Para muchas personas, la adversidad pudiera ser difícil de superar. Pero ¿sabe usted que son los momentos de prosperidad los que son más difíciles de manejar? Realmente, cuando estamos teniendo éxito, cuando nos está yendo bien en nuestros negocios, tenemos la tentación de olvidarnos de Dios. No cuando las cosas estén mal, porque esas muchas veces nos acercan a Dios en oración. Es cuando queremos ir más a la iglesia, hablar más con otros hermanos, pedir oración. Cuando todo está mal, va, pero cuando todo está bien, bueno, parece que todo me está saliendo bien. Ay, o sea, todo se debe a mí, ¿verdad? Y nos olvidamos que realmente es Dios el que ha provisto cada una de esas cosas. Y tendemos a alejarnos de Él. Comentarista F.B. Meyer dijo: podemos esperar tentaciones en los días de prosperidad antes que en los días de privación y trabajo duro. No es en las heladas laderas de los Alpes, sino en las soleadas llanuras de la montaña. No es cuando la juventud está ascendiendo arduamente a la empinada escalera de la fama, sino cuando ha llegado el bienestar de los años maduros. No cuando los hombres arrugan la frente por el trabajo arduo, sino cuando sonríen exquisitamente ante el halago de los demás. Es allí donde el tentador acecha, es allí donde tenemos que prestar mayor atención y tener mucho más cuidado. Tenemos que tener cuidado en los momentos de victoria, en los momentos de éxito, porque es allí donde podemos ser negligentes. ¿Se acuerda usted de David? Todo le iba bien a David, que lo hizo ser una persona complaciente. La adversidad es a veces difícil de soportar, pero no tanto como la prosperidad. Si es que prepárese para el éxito, prepárese para la prosperidad, pero hágalo poniendo a Dios en primer lugar en su vida, porque es Él el que trae el éxito, no su fuerza, no el sentido común, no el que diga que usted es la persona más importante del planeta y que el universo está a sus órdenes. Cuando usted reconoce y se humilla que usted es nada y que en Cristo usted es todo. Fue José tan buen trabajador que fue ascendido de puesto pronto. Potifar vio que José estaba siendo bendecido. Dice aquí el versículo: Potifar notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José, así que lo puso a cargo de todo lo que tenía. Moisés, el escritor del libro de Génesis, termina esta breve narrativa en el versículo 6 diciendo algo interesante. José era muy joven, muy apuesto y bien fornido. ¿Qué mejor descripción quiere usted? Creo que el otro de quien describe la Biblia algo parecido fue de Absalón, el hijo de David, pero aquí dice que él era muy bien parecido y muy bien físicamente compuesto. Tenemos aquí a José, un hombre que no solamente tiene fama, podemos decir que tiene dinero porque es administrador, sino que también tiene una posición, tiene sus propias habitaciones, tiene un patrón que confía todo en él. Tenemos a un hombre que atrae los ojos de otras mujeres. Y esta transición es perfecta para mostrar la siguiente tentación que enfrentó José, que fue la tentación sensual. ¿Sí? Mientras que el señor Potifar estaba despreocupado encargando en las manos de José, con toda su confianza, todos sus bienes, todas sus posesiones, todo lo que tenía que ver con el manejo de la casa, la señora Potifar estaba muy ocupada echándole el ojo a José. Cada vez que pasaba se le iba la mirada. Ella no respetó la regla de los 3 segundos que le enseñé la vez pasada, para nada. Era una versión muy interesante, ¿verdad? Realmente ella había puesto los ojos, dice el versículo 7, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Todo comienza con una mirada, ¿cierto? Eva fue seducida por la serpiente, tentada por Satanás, simplemente porque le dijo, ¿ya viste ese fruto tan apetitoso y deseable? ¿Verdad? O sea, todo comienza con una mirada. Y tal como en el caso de David, que con una mirada pecó con su pensamiento, luego con sus palabras y después con sus acciones. La tentación de todos nosotros ante la codicia puede caer en el mismo rango. Tenemos que ser cuidadosos. La señora Potifar fue directa. Le dijo las cosas como eran. Comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le dijo, ven y acuéstate conmigo. No es que tuviera miedo porque estaba oscuro en la noche y no estaba su marido. Realmente le ordenó que tuviera relaciones sexuales con él. Los egiptólogos dicen que de todas las mujeres de la antigüedad, las mujeres egipcias eran las más liberales. Y aquí está una prueba de esto. Inmediatamente, pero muy respetuosamente, José rehusó el ofrecimiento de la señora Potifar. Dice el versículo 8, pero José se negó. José dijo, no, gracias. Si usted piensa que José era uno de esos gigantes espirituales, esos hombres de temple de acero, esos que realmente no cualquier cosa lo mueven, está usted equivocado. José era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, un ser humano con tentaciones como las suyas y las mías. No era un hombre sobrenatural, era simplemente un hombre que había puesto en primer lugar la palabra del Señor y honrar a Dios como su prioridad. Era simplemente la gran diferencia. Pero él era un hombre, él podía ser tentado. Era un hombre joven, fuerte, bien construido, bien parecido, soltero. David, cuando menos con sus 50 años, tenía, no, acuérdese, 20 mujeres y quién sabe cuántas concubinas. O sea, ahí como que de plano David la regaste, ¿no? Pero en el caso de José, es soltero. ¿Qué dicen por ahí, no? Bueno, es soltero, él hace lo que quiere hacer. No, también los solteros tienen responsabilidades delante de Dios. Y todavía mucho más importantes, ¿por qué? Porque realmente deben cultivar esa pureza moral delante del Señor. Jóvenes, vale la pena esperar el momento adecuado. Vale la pena esperar el tiempo adecuado de Dios para poder entregar su vida a la persona que Dios ha dispuesto. ¿Dios tiene a alguien preparado para usted? Me pregunta un joven. Realmente, yo lo que pienso es que Dios está preparándote a ti para esa persona que ya está por ahí en algún lugar. Gracias, Pastor Carlos, por tan valiosos consejos a nuestra juventud. Todo cambia cuando un líder mejora. Es una frase que envuelve una gran verdad. Es por tal motivo que nuestra sociedad requiere de líderes que estén dispuestos a no ceder ante la corrupción. Y para que su liderazgo mejore, Visión para Vivir le ofrece este mes el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Esta oferta es nuestra manera de agradecerle por su donativo a este ministerio. Le animo a solicitar el libro del pastor Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otro medio para recibir la oferta de este mes es a través de nuestra página de internet, visionparavivir.org. Allí también usted puede realizar su donación y leer los artículos diseñados para matrimonios, pastores, varones, mujeres o líderes. Hay algo muy trascendente que estamos preparando y queremos compartirlo con usted a continuación. Pastor Carlos. Imagina lo que sería participar de la cena del Señor en la tumba del huerto, cerca de Jerusalén. O véase navegando en una barca sobre las tranquilas aguas del mar de Galilea. ¿No cree que es tiempo de que usted conozca la Tierra Santa? Acompañe al pastor Carlos Azueta en el viaje a Israel que organiza Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Si es su primera o quinta vez, le encantará viajar con familiares y hacer nuevos amigos que comparten el mismo gusto, amor y respeto por Israel. Viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje dirigido por el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Aprenderá mucho, sí, pero este no es un viaje meramente de enseñanza. Proveeremos varias maneras posibles para hacer que su viaje a la Tierra Santa incluya momentos de quietud entre usted y su Salvador. Llame al número 1-800-898-4847 o 972-473-5133 o visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. ¿Cree usted posible que una persona que ha tenido un pasado difícil, lleno de rechazo, puede sobresalir en la vida? Mañana le invito a escuchar el mensaje, El joven que resistió la tentación, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.